Una historia de amor puede transformar tu vida en una ilusión. Una historia de amor es disfrutar silencios como en una canción. Es cantar poesía, despertando el lenguaje simple de tu compañía. Estoy loco por ti, me muero si no estás junto a mí. Estoy loco por ti, difícil es tratar de fingir. Estoy loco por ti. De amor.